Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 203, grabado el martes 17 de febrero del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Buenas. También tenemos por acá a Perrito Man. Buenas. Y tenemos a Julio. Hola, Geekos. Malas. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio especial de Comic Geekos, en esta ocasión amenizado por Adriana Lima. ¡Ay, no! Está bailando. Pegó un gran limón que le pegó a Brito en la cara porque como que no se ha rasurado muy bien. No tengo palabra. Y nuestra chica de Anywhere But Here como que está un poco celosa. No, the behavior. Sí, pero canta Anywhere But Here. Este pues está un poco celosa, mira. Date, mamor, para los dos ahí. Suficiente, Brito, man. Tremendo. Así es, señoras y señores, muchísimas gracias a Behavior, que nos presta la canción que se llama Anywhere But Here. ¿Y saben que nos prestan? No saben, pero... Pero pudieron. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores. Vamos a arrancar este show. Y, Dios mío, ¿qué le pasó a la Adriana Lima ahí? No sabemos. Ya, te cuento. Una mordida. Sí, parece, no sé, un chancro extraño. Vamos a continuar, señoras y señores. Un saludo muy especial a los que nos están escuchando y que están participando activamente en el IRC. D3A, Edit Dark, Luis Banda y Rofe. Y por cierto, señoras y señores, el día de hoy lanzamos la nueva tienda de los Comic Geekos. Y cayó bien lejos, vea. Cayó lejísimos porque tenemos ahí featured el libro de Rofe, de Gulick, la hormiguita. Ahí lo pueden encontrar. Y pueden hablar con el autor el día de hoy en el IRC. Sí. Puede firmarles autógrafo por vía correo. Sí, cabal. Ahí en el IRC va a escribir su nombre. Y ahí lo pueden imprimir y pegar luego en el libro que ustedes compren. Y voy a poner el enlace PayPal también para que... Exacto. Para que nos pague Rofe la comisión. No. Claro. Sí. O sea, si le mandas comisión, te pone el nombre en italics. Sí. ¡Oh! Y se lo pagas y viene Rofe en italics. Así es, bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Y ahí está la tienda, por favor, vayan. Si quieren que incluyamos alguna cosa en la tienda, por favor, mándenme un email a comicgeekos@gmail.com y lo que ustedes han puesto lo pondremos ahí en la tienda para que lo puedan comprar. No vayan a mandar DVD de Desperate Housewife, cosas así, no, pero cualquier otra cosa sí. Y lo vamos a poner ahí y cada compra que ustedes hagan a través de esa tienda nos ayudan a nosotros a cubrir los gastos de pagarle a Julio. ¿Verdad? ¡Ey! ¡Bravo, bravo! Así es. Y ahorita hemos vendido cero. Lo lanzamos hoy. Y yo hasta había dejado los espacios así de millones ya. Porque cuando la cuenta diera vuelta, no se fue. 12 millones. ¡Ay, güey! Uy, así que cagada. Pero sí, todavía ¿Vos tenemos pensás que es odómetro de karma? Sí, cabrón. Para que no comenzar a moverse los numeritos bien rápido. Sí. Lo ponemos en retroceso. Mira, Rofe. Pone Rofe. Copien y peguen el autógrafo. Bárbaro. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio como solemos hacerlo. Con... Noticias de comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics. Me gustaría comenzar un día de estos con correos. Se aprovechan cuando uno no tiene lista las noticias. Antes que siempre comenzamos con correos, ahí estaba vos con que cambiaba. Bueno, solo por eso vamos a dar la continuación de las noticias de la New York Comic Con de la semana pasada, que no me dejaron terminar de darlas. Está bien. Yo creo que ni empezaste. No, como no, así de momento. Habían bastantes. Es que hay demasiadas. Es que la noticia fue que hay bastantes noticias. Es que di las menos importantes. Ah, sí. O sea, y las más importantes no las alcancé a leer. No diste la que toda la gente está esperando. ¿No? Sí, no, todavía no. Okay. Ah, esa la vamos a decir de última. Sí. Vamos a ver. Habíamos hablado bastante de Marvel Comics la semana pasada, de DC Comics. Podemos decir que ya se anunció que en julio va a comenzar el nuevo evento del 2009, la Noche Más Oscura. Oh, oh. ¿Cuándo se perdió la Tunca? Pero ya bien lejos, donde perdió la chancleta. O sea, cuando se fue la luz. Por sí, no cuando llegó aquel de la tribu africana que le decían el negro. O sea, como el, alguna vez te ha mandado a la mierda. Sí, esquina opuesta. También anunciaron que el Blackest Night número 0 va a ser un packing gratis para el evento del día de packing Sleep. Gratis. Free Comic Book Day. Free Comic Book Pero ese Day. Es en mayo, digamos. Ese es en mayo, sí. Y me imagino que el cero va a ser una especie de resumen de lo que ha pasado antes para la Mara medio se ponga al día. Oh. Además de eso, Geoff Johns anunció que la serie del retorno de Flash, Flash Rebirth, va a comenzar en primero de abril, el ya, día de los tontos en Estados Unidos. Tal vez no sale ese día. No. April Fool's Day. Demasiado telegrafiado. Va a ser el retorno oficial de Bar. Y abrís el Pekín no, y no, es no. El origen de Aquaman, ¿no? ¿Sabéis quién va a regresar además de Barry Allen? Va a regresar Bart Allen. Ah, bueno, está bien. Ese, para mí, yo no sabía que lo iban a revivir. Sí, rápido, porque los otros se trataron más porque es el último que murió. Sí, ¿no? Flash. Sí. Barry Allen, rápido. Oh. Y que entre los Flashes, Barry, Bart y Wally, ¿quién es más rápido? Sería una buena carrera. Bueno, Wally que... Depende quién quiere llegar al baño se primero. Se hizo uno con el Speed Force y no sé qué más. Pero siempre, él siempre ve a Barry Allen como... Bienvenido, Pacos, al IRC. Este que hoy en el último, cuando estaban corriendo contra la muerte no alcanzó a ninguno de los dos. Dio la impresión que corrían rápido. Y si te sigue la muerte, hasta yo corro rápido. Pero no tanto como ellos. Y ninguno fue así como hecho mierda de echarle zancadilla al otro. Que te alcance a vos. Mira también. Como en la onda, no tienes que ser más rápido que la muerte, sino que más rápido que el otro. El que va corriendo a la par tuya. Marvel también anunció que van a vender motion comics de Spider-Woman. Motion comics. Similares a los que. Se lo venden para iPod, ¿no? Estuvieron, sí. Uh-huh. Y similares a los que sacaron para The como Watchmen. Como The Watchmen y. Lo interesante no de bueno. Esto. Es que es lo mismo comentario que yo hago siempre, que me recuerdo eso. O sea, que el tipo no lo está narrando, el tipo lo está actuando. Yeah. Entonces actúa las voces de mujer y trata de hacer voces de mujer. Entonces viene como con culeros. O sea que yo preferiría mil veces mejor que te dieran el cómic. Ahí, en iPhone. O que lo lea, pero no que lo actúe. ¿Entendés? Que trate de hacer diferentes voces. Y... Yo francamente preferiría que te dieran el cómic y que pudiera verlo como paint, panel por panel. ¿Ah? O alguna mucho manera que mejor. Formateado y que vos solo con el dedito pasas al siguiente. Mucho al que siguiente. Mejor. Uh-huh. Fíjate que lo interesante de esto es que van a tomar la serie actual de Wonder Woman. ¿Wonder Woman? Del Spider-Man, ser, perdón. Y los van a publicar en iTunes 2 semanas antes que salga el paquín a la venta. Fuck. O sea, van a estar vendiendo los paquines del día. O sea, la historia actual. Van a tener diferentes actores. Vaya, esperemos. Que las mujeres sean mujeres. Las mujeres tienen que ser mujeres. Si la principal es una mujer, no van a poner un hombre a hablar por ella. Pues sí. No han anunciado el precio aún. Va a estar a la venta en iTunes. No va a ser exclusivo a iTunes. Van a haber otros medios para adquirirlo. No han anunciado a los demás. Y también... Han anunciado de que el siguiente proyecto va a ser la historia de Astonishing X-Men que escribió Joss Whedon. No, es la mejor. Eso va a estar interesante también. Por otra parte, también en proyectos de animación, Marvel va a sacar más proyectos de Hulk versus, pero no han anunciado cuáles. Va a salir a la venta el de versus Wolverine y el de versus Thor. Hay una nueva serie animada que se va a llamar Marvel Super Hero Squad, donde van a sacar versiones deformadas caricaturescas al estilo chibi de héroes de la Marvel. Uh-huh. Y va a ser Year One. Tipo va a ser de cómico, acción con Year comedia. One. ¿Y en dónde van a sacar eso? Fíjate que no han anunciado en qué canal lo van a sacar, pero están hablando de 8 episodios inicialmente, con el equipo principal o los protagonistas Iron Man, con Thor, The Falcon, Hulk, Wolverine y Silver Surfer. Pues, pero Wolverine es un programa para niños. Va a ser un año uno. Es caricaturesco, acuérdate. Ok. Y dicen que sí, que se veía divertido porque les pasaron cortos en la Comic Con. La otra serie que van a sacar es la de Black Panther. Esa en lo personal no me atrae en mucho. En la tele. También hubo anuncios de Vértigo. era un volado así que da vuelta. Sí. La DC anunciaron que Mike Carey y Peter Gross, que fueron los creadores de la serie de Lucifer, los que trabajaron casi toda la serie, van a escribir un opaquín que se llama El No Escrito, de Unreaded. El No Escrito. Y se va a tratar sobre un escritor el británico. Todos los demás. Britos Nuts. Britos Nuts ahorita las tiene Adriana Lima. Sí. Ella los conoce bien. ¿Cómo soñamos los geekos? Y lo peor que cada vez que te decís algo, yo pongo así los ojitos para arriba y... y de repente, ¡pum!, cae en la realidad. Oh. Ajá, Julio, ya tenemos tiempo para que siguieras scrolleando. Hey, gracias. Va a salir un paquín que se llama ¿Cómo entender Israel en 60 días o menos? Holy crap. Bueno, es una novela gráfica, decir verdad. Va a ser como de 800,000 páginas. ¿Cómo entender? O sea, 60 días te vas a tardar en leerlo. Bueno. 40 días, 40 en abril. Es que tenés que leer una página por día. Sí. Y con lupa. No, y tenés que encender una candelita. Son 8 páginas, 8 días. Tenés que ir cada candelita y te regalan regalos. Y tenés que jugar con un dreidel. Nada que es la Torah escrita en sánscrito. No, pero es sánscrito. Y al revés. Es que cada y no página, te dan el traductor. Es que cada página está escrita, pero en letra de copia. En acordeón. Y la última, que no es noticia, pero es un comentario rápido acerca de lo que ha pasado en el paquín de Spawn. Oh. ¡Ojo! ¡Spoiler! Quien no quiera oírlo, bájele el volumen a su MP3 player, ya sea portátil o computador. Que bajen el volumen ahorita y nosotros le vamos a avisar cuando lo puedan volver a subir. Sí. Calculen algo así como 30 minutos. Vamos a hacer una seña. ¡Es que un señor spoiler! Se murió Spawn. Ahora había muerto primero, pues. Es un muerto vivo. Es difícil explicar cómo se murió. Ajá. Pero después de la gran aventura en la que sale que tiene una hija y que la hija ha estado. La hija de la 100. Se la habían llevado. No, es la hija con Wanda. De Spawn. Spawn y Wanda. De Spawn y Wanda. No, de Spawn. De Al Simons y Wanda. ¿Y cómo es que la tenía? Te habían contado hace más de un año de que uno de los motivos por el que Wanda nunca lo perdonó y por el cual él se autocondenó al infierno es que cuando Wanda salió embarazada, él reaccionó mal y le pegó y le provocó un aborto. Entonces perdió a la hija, pero ahí llegó el demonio mamón y agarró el feto, se lo llevó y no dejó que muriera y la crió. Un trampudo. Ah, okay, o sea, ninguno de los dos sabía que estaba vivo. No sabía, entonces al cumplir 18 años... El devuelve a mi chica. Sí, no sí. Sabía que estaba foretelling the future esa canción. Fue basada en esa canción. Sí. Se lo lleva a Limbo porque tenía que matar ella a sus dos papás para obtener todo el poder del infierno y del Spawn. Y así se iba a cumplir la profecía que iba a ser el origen del Spawn más poderoso del infierno, que no era Al Simon, sino que era su hija. Al final se llamaba Alzheimer. Peter Simmons. Al final de cuentas, no te cuento en qué termina, pero no? Se deshacen, superan ese problema, se zafan del limbo, regresan a la Tierra, al mamón lo vencen, y ya estando en se la revuelque tierra, entre polvo pica pica. Sí. ya les contaste. Eternamente. Sí. Cuando iba debajo del palo de escoba, así bien agachado, le aprovecharon y en el cuellito le echaron. Sí. Lo sacaron ahí del jersey amarillo. Del sensei amarillo. Tenía ictericia. ¿Tenía what? Pero I'm afraid to even look it up in Wikipedia. Okay, dale. Así que Al Simons dice, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer, estoy defraudado, tengo que dejar sola a la Wanda porque conmigo no va a ser. Lo defraudó. Entonces se va al callejón de Nueva York donde siempre había dizque vivido estando muerto, agarra una escopeta, se la mete en la boca y parongón. Pero eso no lo va a matar. después medio te dicen que la única forma de matar a un Spawn era deshacerle la cabeza. Y, se la, y es lo que hace, él se suicida. O sea, que Batman estuvo cerca, pues. Sí. Entonces, el final de ese Paquín y el final de Al Simons es ese, se suicida. Con eso crea, te dicen, una serie de repercusiones. Y una de ellas es que al morir un Spawn, puede surgir otro, nace otro. Y ahí comienza el nuevo team creativo. Pero no hay un vergo de Spawns así por todos lados. No, es Chris Bacalo. Ah, Chris Bacalo. Te va a ser medio enfermito. Bacalo, no, espérate, ¿quién? Ya le voy a decir quién es. Creo que es Bacalo. Lo está dibujando ya durante 4 o 5 paquinas, lo ha dibujado él. Y te comienzan a narrar un fulano que está en coma en un hospital. O sea, nadie sabe quién es. Es un chelito, es un joven. Muere Spawn, Al Simons, y se despierta del coma este fulano. Y comienza, llaman a los doctores, de repente un fulano llama a un abogado que está escondido, este llama a otro, a una como sociedad secreta, se despertó el sujeto X, no sé qué, y comienza a moverse un montón de y cosas. Y aparte eso es Spawn. Y cuando o sea, lo que ellos ya supieran de que él iba a ser. Pues, ya, lo están como vigilando, entonces, cuando lo mandan a unos matones a que lo secuestren, que se lo lleven del hospital. No que lo maten los matones. No, que lo maten. Hubieran mandado secuestradores para que lo secuestren. Lástima que eran con superpoderes. Porque hasta el momento iba bien cool en la historia, bien como de suspenso. Y en el momento que lo están forzando a que se lo quieren llevar, muestra poderes sobrenaturales y mata a los fulanos que se lo quieren llevar. Él no sabe qué sucedió, medio pierde la memoria, pero se sale del hospital y no sabe quién es, nadie sabe quién es, anda sin memoria. Y una enfermera que lo cuidaba le da posada. Y ahí se ha quedado. Enfermera. Nada de traje, no ha salido capita de Spawn, nada. Fíjate que en una ocasión, creo que en el último, pierde control de sí mismo ahí en el apartamento de la enfermera y sí sale todo negro y la máscara medio se le ve tipo Spawn, pero no se le ve la M de Malevolia que tenía antes ni el montón de picos. Pero metálicos. No es el mismo Hunt, esa es otra historia aparte totalmente. Sí, hasta el momento es totalmente independiente. Lo único... ¿No es el mismo what? Un personaje que anunciaron ahí que se llamaba Hunt. Ah, fíjate que no, porque ni nombre le han dado. Al fulano nadie sabe cómo se llama. Okay. Y pues, no sé si a él se referían. Y lo único que lo amarra a la continuidad previa es que sale el The Clown. Que se da cuenta que Spawn muere, le encuentra el cuerpo, entonces dice, algo va a pasar. Y comienza a buscar al nuevo. El nuevo Spawn. Ok. Muy interesante. Bueno, ya le voy a confirmar el nombre del artista. Es buena época para empezar a leer Spawn. Sí, es buena época. El final de Al Simons, pues. No sé si este es el final de Al Simons. No sé si es el final que McFarlane había dicho desde hace. Yo ya, desde que comencé a escribirlo, sé cómo va a terminar el Paquín, decía. Pero no sé si a ese final se refiere o si aquí a un año va a salir Al Simons. Nunca lo sabremos. En el infierno y llega este a rescatarlo. No, porque puede ser de que ya McFarlane sabía de que Al Simons iba a morir y que ese no era el final, pero él ya sabe cuál es el final. Va. ¿Cómo es el pues sonido de la barcaza? Ajá, y la ictericia. Señoras y señores, en Aras del Tiempo continuamos con el Box Office. Adelante, Ticomán, con el Box Office para esta semana. No iba a haber comentario de Bleach ahí. No lo notaste, bro. Ah, cómo no. Un comentario de Bleach por parte de Ticomán. Adelante. Comentario de Bleach aparte de Ticomán. La de con lejía. Buen sol. Pues el comentario era de que han vuelto a los fillers. Pero eso ya habían dicho hace rato. Pero. De ahí se desfiliaron y ahora regresaron otra vez. No. Sino que este es el primer filler que yo recuerdo que se ve interesante. ¡Ah! O sea, realmente se ve interesante. Ahorita van en el Bleach. ¿Quién eres tú y qué has hecho con 200, el verdadero Ticomán? 206 fue que empezó ese. Ya no ganaron, fíjate. Apuremos, grabemos 4 episodios hoy en la noche. Sí, para llegar a cuando empezamos a grabar. No, acuérdate que tenemos el 51 A, B, C, D. Ya echaron a Eddie Dark del Cibercafé, o sea que ya es hora para leer los emails, señores. Ahí lo estamos forzando a que baje el episodio, pues que no lo oiga gratis. Bueno, todo, siempre se pierde lo bueno, vea. Sí, cuando se va, entran todas las mujeres desnudas y salen las rocallosas. El bacanal que hacemos acá, rifamos una mujer entre todos los escuchas. Y empezamos el video feed. Bueno, sí. La cosa es que esto es un filler que cuenta el pasado de Soul Society. Entonces, ahí se ve... Este, técnicamente es spoiler, pero es lo primero que sale en el episodio. Se ve que varios de los... ¿cómo se llaman? Vizard. De los medio Hollow, medio Shinigami, que ayudaron a entrenar a Ichigo. Esos, varios de esos eran capitanes. Entonces, en esa época es el Aizen, el malo, era subcapitán de no me acuerdo de qué división. El episodio es el primer día que el ¿cómo se llama? El de la tienda, el que está ahora exiliado. Ujuja, no sé cómo. Urujara. Ese hijo puta. El del sombrerito rayado. Ese hijo puta es el primer día que él es capitán. Entonces se ven los capitanes de esa época. Y como les decía, varios de esos son estos personajes anteriores. Entonces, a mí me pareció muy interesante la historia. Sí, bien. Porque no es algo de que te metan personajes de fuera de la historia, que se inventaron un villano, que se inventaron un malo, que le están metiendo mierda a la historia. Si vos no supieras que eso es un filler, podrías pensar que es tipo Tenjo Tenge y que es un flashback. Sí, cabal. Y puede y tiene la posibilidad de revelar algo relevante a la historia, pues. Algo que de veras tenga que ver con lo que está pasando ahorita. Pues, y me parece que es una buena salida. Si vas a hacer un filler, que sea algo que pueda ser relevante incluso. Pues. O sea, en este caso, están metiendo una historia que está fuera de la... No fuera de la continuidad, pero está les da tiempo de avanzar en el manga. Pero igual puede aportar algo a la historia. Me pareció muy bien. Bueno. Así que si ustedes son de los que se saltan los fillers... ¿No se saltan este? No, véanlo. Dale una oportunidad. Sí, dale una oportunidad. Nice. Hey, por lo menos no es un filler de ellos jugando fútbol. Ah, vale. ¿Qué fueron los últimos dos episodios? jugando fútbol. Fuck. Hey, fe de rata, pero una rata que parece jabalí. Señora rata. Conseguir un efecto de sonido de rata. Fe. El artista actual de Spock no es Bacal, es Wills Portacio. Ah, él lo había dibujado antes. Mucho igualito dibujado. No lo había dibujado. No, era Greg Capullo, pero Will Portacio ya habíamos dicho. Ya lo habíamos mencionado, es Will Portacio. Y el nombre que le han dado al personaje ahorita es Jim Downing, pero es el nombre que le asignó el hospital por no decirle... John Doe. Oh. Ajá. All right. O sea que fue John Downing. Mira, y ¿qué te iba a decir? No, Bacal, me pareció verlo en los previews mencionado como artista de Avengers. De New Avengers. Sí, por eso me confundí. Vos antes en la preproducción lo mencionaste y se me cruzaron las ideas. Sí, culpa mía. Fíjate que no sé. Vos, puta, tico, siempre la cagas. Yo ya leí el primero de Dark Avengers. Que... No, ese era, ¿cómo se llama? El brasileño. Sí, el... ¿Cómo se llama? No era él. Entonces, voy a chequear si lo han anunciado, que si va él va a comenzar a dibujar. Ya. Yeah. Bueno. Continuamos, señoras y señores. Tico Man, tenemos el box office para esta semana. Box office. Bueno, el número 5. Esa es la versión como que ya lo hice. Sí, cabal, es el... Mira, ¿qué pasó? Ese resultado que va a dar el Tico, o significa que finalmente hay una valió riata el San Valentine's Day y pudo más la Mara comiquera. Que quería sangre. Oh. O es que la Mara andaba con ganas de cortarse las venas porque los habían cortado un cachimbo. A ver. O querían que la bicha se la aventara. Sí, acuérdate que la Mara está sin trabajo, porque está deprimido. Sí. Bueno, la número 5 fue Coraline. Okay. En su segunda semana hizo 14 millones. Que por cierto, la fuimos a ver y quizás aprovechamos ahorita para dar una puntuación y si te gustó o no te gustó. Y no más para no meterle spoilers. ¿Qué tal? ¿Qué pensaste tú, Julio? ¿Qué respuesta? ¿Te gustó o no te gustó? No me gustó mucho. Le doy 3 puntos. Y el motivo es que la historia no es tan entretenida. Tiene partes que son lentas la técnica stop motion a mí no me gusta mucho. Yo prefiero animación 3D de computadora. La trama realmente es como de bastante suspenso. La quieren hacer como un thriller, pero al mismo tiempo hacerla infantil. Entonces, fue una mezcla bien rara. Yeah. Sí. Tendría que haber sido más sangrienta, no sé, más cruda como para ser más atractiva. O por lo menos más thriller-like y no tan... O sea, que ya es que la mitad de la película ya sabes qué es lo que está pasando. Sí. Es que desde el principio de la película sabes qué es lo que va a terminar. O sea, no tiene una sorpresa. Sí, no tiene algo como dijera... ¡Ah! No. O sea, ¿dónde está la mala? No, es la mamá. Bueno. O la otra parte es Es un cuento bien corto y lo trataron de alargar a llenar hora y media. Ya, ahí siento que la cagaron. Entonces, yo creo que en 45 minutos pudieron haber contado una historia que te hubiera impactado. De acuerdo. Uh-huh. Brito también. Sí, pero yo le doy un 2. Un 2. Wow. ¿Tico? Sí, yo tal vez le daría 3 porque a mí realmente me entretuvo, pues. Uh-huh. A mí sí me cansó en ciertas partes, pero... que para mí fueron innecesarias. Ah, sí, cuando están bailando. Uh-huh, por eso es que yo le quité. Por eso que no lo doy el 3. Pero cabal, con lo que le agregaron a la historia, yo siento que ahí como que perdió ese impulso. Yeah. Pero sí, me gustó mucho la animación, los diseños. Los diseños a mí me... Estaban bien, no, a mí me parecieron bien. El bichito. El papá me batió y el bichito el también. El bichito, no, a mí me batió. Sí, pero... Es que muy cae mal todo. No, puta, si seguimos le bajo a uno. Pero estuvo entretenido, pues. Y más que me acuerdo un poco de la historia. Yo 3 puntos, Kikos. Y sí, yo sí la sentí entretenida. Y no necesariamente la historia, como dijimos, it was kind of a weak story. Trataron de alargarla a un nivel donde no merecía estar. Pero yo en lo personal, a mí ese tipo de historias me gusta un poco, fíjate. Y sentí, no sé si alguno de ustedes han jugado ese juego para PlayStation y creo que para PC también, que se llamaba The Psychonauts. No. Pues es ese mismo estilacho. Entonces, y a mí me gustó bastante de Psychonauts, ¿verdad? Y me gustó mucho ese tipo de humor como twisted, ¿verdad? Y los personajes son así, todos son extraños. Twist. Y sí, eso es... Medio dark. Mira, el diseño es bien Tim Burton. Pero no es Tim Burton. Pero es que ¿quién fue el que le escribió? Es hasta mejor que Tim Burton. ¿La historia de quién es? De Neil Gaiman. Imagínate, si es la historia de alguien que vive de escribir, o sea, es una historia que lo conocemos... Y ponerle yo... No, pero es que mira, el cuento es malo. Yo leí el cuento, malo. El malo original es malo. Claro. Cuando tiene que buscar algo que no digamos qué es, puta, si lo encuentra en 3 minutos. Claro. O sea... pero a mí me gustó el hecho de... Fíjate, por ejemplo, para lo que dice Tico Man, Tim Burton versus este chavo. Uh-huh. Tim Burton, un personaje X de la historia de Tim Burton es bien dos-dimensional. Dimensional. O sea, vos sabés qué es lo que quiere, hasta esto va y solo en esa línea se mantiene. Pero los personajes de este chavo son tridimensionales. O sea, tienen mucha más depth, más profundidad. O sea, por ejemplo, vos ves el viejito loco de arriba, a pesar de que solamente lo ves un par de veces, pero te quedas pensando como que, bueno, este chavo de dónde viene y por qué. Y te quedas como questioning un poquito más acerca del personaje y nunca sabes el motivo en sí de ese personaje, y no te lo va a contar el autor, pero vos en tu mente te da como chance de hacerle más probabilidades de cosas. El mismo misterio, ¿verdad? Como que hace que tu mente trabaje extra en crearle una historia alrededor a estos otros personajes. Sí, mira, Omar tiene razón, no vayan a pensar que es mala, tiene puntos que se salvan, hay unas partes de punto de vista visual que a mí me sorprenden. Yeah, efectos especiales, entre comillas, de cosas que desaparecen o que el mundo está cambiando. La técnica cambiando. De animación la hace muy bien. Hay partes que... Pero ahora vamos a la pregunta del mío. ¿Llevarían a sus niños? No. Ups, no. No, no lo llevaría. No, es una película, yo te digo, es entretenida, pero para mí. O sea, es una película que yo siento que le daría miedo a mis hijos. Sí, o sea, La Mala es una... Chava con manos hechas de agujas, todo. Sí, sí. Que le cambia los ojos por botones a la gente. No, hombre, puy, eso. Sí. De un niño se muere. Pero ¿sabes qué? Mi hija... ¿De qué se trató la película? Mira, no la vas a ver porque te va a dar miedo, pero se trata esto. Ah, llegó del colegio el lunes en la tarde. ¡Mira! Y mi amiguita también me dijo que salen... ¿Sos amiguitos que la fueron a ver? Pues. Unos niños muertos, que no sé qué. Y que no sé qué. ¿Y cuándo me la alquilas? Me dice. Ok, es que no la ha visto. Es que le gusta solo el morbo, le han contado y... Sí. Bueno. Pero quizá pasa el de la colonia, va. Pasarle un clip en YouTube, a ver si... Yeah. Mira, está a comprar la soleada. Sí, no sé si... Bueno, de puta. Número 4. Número 4. Confesiones de un shopaholic. Ojo. ¿What? De un una. No, yo sé, pero ¿cuál es esa movie? No, es más. Una comedia romántica. Es seguro. Sí, y es la número 4. La número 3 es Taken. Spirit nunca llegó a eso. Soñó el Spirit con alguna vez. llegar al top 50. La número 3 fue Taken, la película esta con el con Qui-Gon Jinn. La número 2 fue He's Not That Into You. Su segunda semana hizo bastante. Hizo 19 millones. Y la número 1 fue Viernes 13, el remake. Hizo 40 millones. Fíjate, es lo que te decía. ¿Cuál fue la número 2? Doble de la número 2. La número 2 es... He's Not That Into You, chick flick. Chick flick con Jennifer Aniston. Segunda semana. Ben Affleck, segunda semana. Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, pero mira... y la de Choplifter, ¿cómo era? Choplifter, Chopaholic. Chopaholic, que era el estreno. La comedia romántica para Valentine. Y la mandaron a la cuarta posición y la Mara quiso ver sangre. ¡Tenemos sangre, Josepo! Fíjate que... Pero es que también esas películas como que slasher films, así, Saw y todo eso, sí, les ha ido bastante bien. Sí. Pues son una franquicia que venden bastante. Puede estar rehaciendo esto. Yeah. Hubieran hecho la de... ¿Qué fue? Bloody Valentine. Oh, yeah. Espérate, ¿cuál lo vieron hacer? Friday the 13th. Esa es la de Jason. La de Jason. Y también hicieron My Bloody Valentine. Y es remake de la original, conste, de la 1. No, o sea, es que la... ¿Y el diseño de Jason sigue siendo la misma máscara? Sí, o está grande con una máscara. Por cierto, Tico, Dark Avengers lo está dibujando Deodato, Mike Deodato. Míralo, me encanta cómo dibuja. Se han puesto un panel varias veces en el foro de la Miss Marvel vista de espaldas. Pero no encuentro nada de Bacalo que vaya a estar asociado. Creo que es New Avengers. Bacalo. Salía ahí en los previews. Una interesante que estaba viendo por aquí, puta, que ya se me perdió porque está bien al final, fue Fanboys. Vean la nueva extra, está cagada de la risa. Muy interesante, ya debutó. Ajá. Pero ¿por qué no estaba en el top 5? Es que solo debutó en 41 salas. Ay, Dios. Entonces ha recaudado $74,000. Crap. ¿Y por qué tan poquito? Este fin de semana. Es su segunda semana de debut. ¿Pero por qué en tan poquitas salas? O sea, lo estaba lanzando independiente. Sí, fíjate que los artistas son artistas que yo he visto en otras películas. Sí, pues, no conocidísimos, pero sí se han visto. Pero sí son conocidos. Me mató de la risa si podemos dar un spoiler del trailer. Ajá. De la nueva extra que está ahorita, que la puedes ver en iTunes. Suena a que es Independent Distribution, fíjate. Puede ser. Es por The Weinstein Company. A veces las introducen así en salas reducidas para hacer después algo más amplio. Es pero como Weinstein una técnica Company de grande. Pero una es película con Gran Torino. Que sabes que la están preparando desde hace más de 3 años. Era para que hubiera salido con algo grande. Sí. Wow, sí. Bueno, pero la cosa es que Fanboy, 74,000 esta semana, lleva 295,000. ¿Pero cuánto habrá costado? No sé, pero puta, es... No es nada. Malo, eso pues. Suena que vamos a pasar. Fanboys no ha venido a El Salvador durante 3 años. Puta, sí. iTunes. Si tiene la extra, espero que la ponga. A ver. No, quiero, pero lo que te quiero decir de la extra. Que sale, vea, ay, que Fanboys. Also featuring Princess Leia. Y sale ahí, vea. Ah, sí. Lando Calrissian. Fulanito. Y siempre por los nombres de los personajes, vea. Ajá. Jay. Y de ahí... Silent Bob. No, de ahí, el tipo de Die Hard 4. That guy from... Sí. Nice. Y chistoso que el que le da los planos para entrar a Skywalker Ranch, Captain Kirk. Oh, no. Oh, no my God. ¿De dónde salió eso? Ese crossover raro. Puta, vea, si se van a zampar esa mierda, yo... Sí, yo le ayudo. El Trekkie... ¿Van a hacer mierda, Lucas? Sí, venga, yo te puedo... All right. Okay. Bueno, señoras y señores, y entonces, la Kristen Bell. Entramos a la carnita de este episodio. Pa, pa, pa, pa, pa. Me preocupa. Sí. Y en este episodio. Espérate. Yeah. No estaba preparado. Volví a poner, por favor, la introducción. Ah, no, ya no puedo. Sí, sí. Se morda automáticamente. Se le olvidó el calendario. Espérate, un segundo. Stop, rewind. Bueno, no, en aras del tiempo, Brito Mike. Ah, okay. No, sí, se acaba. Sí. Bueno, esa canción es muy larga. Entonces, como ustedes saben, ya tenemos. Pero esa canción tiene que ser de fondo musical también. Mientras Brito habla. Holy crap. Para. Ya está bailando. Siento. Y yo hablando y volteando a ver si el tío se fue el pasaje que estaba quebrando. Bueno, pues sí. ¿Cómo decís a capela? ¿O que le pela? Que le pela. Pues sí. Al fin, bueno, no repararon tu Xbox. No, el mío feneció. El mío feneció, sino que ya tenemos un, como dije en un episodio. Espérate, que no hemos dicho ni siquiera de qué se trata la sección. Esto es videojuegos. Videojuegos. Ah. Updates. Y no llevaste el viejo a la Teletón, tal vez ahí te lo rehabilitaban. Lo hacían caminar. Juntas. Niño símbolo el Xbox. Yo hubiera llorado si me reviven el Xbox. Levántate. No, entonces, como creo que no sé si lo había comentado, este es un Xbox que donó, semi-donó, para la causa Rampage. O sea, semi te lo robaste. Sí, no, es que me lo ha prestado por el Xbox por un par de meses mientras yo compro el mío. Mira, este es el uno que se le dañó a él. ¿Qué onda, po? Vale, ya no te distrajiste. Un poquito de música de background. Dale. No, pero es que me ofende. Vamos a hablar de 360 y me ofende, sí, no, Nintendo. De Nintendo. Ah, pues, entonces, aquel se compró uno nuevo, entonces mandó a reparar este. Y ahí entre los dos pagamos la reparación. Uh-huh. Y voy a tenerlo yo mientras compro el mío, que ya espero que sea dentro de como un mes y medio. Uh-huh. Entonces, al fin tuve la oportunidad de dos cosas. Primero, obviamente, jugar los juegos que tenía ahí en espera, que ya no había podido probarlos. Que ya los tenía para en vez de los, ya están en Greatest Hits, creo yo. Y segundo, incluso probar el nuevo Xbox Extreme, la nueva interfase de Xbox, porque yo no la había, solo la había visto en... ¿Pero la nueva interfase de Xbox Live? No, o, Xbox, sí. O sea, desde que arranca ya es otra mierda. Ah, ok. Entonces... Es una mierda distinta. Cabal. Pero al final, como eso es como solo el menú, pues, que vas a ocupar, sí, y sí, que tenés que hacer tu personaje, que es una, diría yo... Tu avatar no, Wii. No copia, pero... O sea, no copia porque... It's not the same. It's not the same. Completely the opposite. No, o sea, haces un muñeco que se parece a vos, cabezón, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Obviamente. Fíjate que son... Bueno, es que también yo ahí no puedo dar una opinión realmente objetiva, porque saben que yo soy anti-Nintendo, ¿verdad? Pero sí siento que los muñequitos son... más detallados que los Mii's. Aunque sí, obviamente la idea original, nadie se le va a quitar el crédito, que fue del Wii, sí, de la Nintendo. ¿Cuántos Xbox llevas, Perito? Pregunta por acá en Dalecio. A mí se me arruinaron dos. Este es el tercero. O sea, que es de Rampage, que espero que sobreviva y podérselo regresar. Sí. ¿Ya? Pero claro, le han dejado el ventilador en directo. Es, o sea, lo que primero como que avioneta. Hace. Estaba abusada, que yo siento que hasta la casa se levita un poquito. Entonces, obviamente el primer juego que tuve la oportunidad de probar, porque fue el que tenía yo que así que no me aguantaba, que hasta lo compré para el iPhone y no tiene nada que ver, el Force Unleashed Star Wars. ¿Está Force Unleashed para iPhone? Vale, verga. No, esto está... Bueno, estaba viendo en otro sitio el review de Force Unleashed, que era para Wii. Es que dicen que es el mejor de las tres versiones. Fíjate que no. El chamaco comentarista este decía que sí. O sea, cualquiera diría que el Wii es perfecto para hacer peleas de lightsaber. De lightsaber. Pero al final, o sea, no es lo suficientemente exacto. Y que siempre le terminaba moviendo randomly, así aleatoriamente el Wii. Y usando los poderes de la fuerza. Pues casi no usaba el sable. Es que eso es lo que... Eso, fíjate que yo noté que en el juego tú vas... haciéndole upgrade a tus poderes de fuerza. Más sin embargo, yo veía, ok, a esto me lo puedo echar ya de un solo con los poderes que tengo. Pero yo quiero usar el lightsaber, ¿me entiendes? Yeah. O sea, yo me iba por el lightsaber. Ajá, o sea, y también dice que el lightsaber con el control, con el pad normal está fácil, está bueno para usarlo. ¿Con el pad del 360? Ajá. Sí, como que estás jugando Soul Calibur. Yeah. Hay un solo botón, o sea, no tenés que hacer mucho. Okay. Yeah. Pero sí tenés combinaciones, ¿verdad? O sea, golpe fuerte, golpe suave, golpe para atrás. Y si apretas un botón, corres y otro, y si no, caminas. No. No, yo creo que no se puede correr, fíjate. Sí, es algo bien malo de ese juego. El juego gateando. Sí, un poco. A ver. Ah. Entonces... No, pero mira, no, y también otra cosa que decían del Wii, uh-huh, es de que los gráficos, ahí sí las quedaban, y que él veía a la mara que había, estaba jugando en PS2 y oh, hasta veía que salían ángeles de la pantalla. PS3, perdón. Sí, porque PS2 ha de ser hasta peor. Y el otro, puta, bueno, ni modo, o sea que me hubiera ido por la otra versión, pero bueno. Bien. Bueno. A ver, yo sinceramente no he visto la versión del Wii, pero sí tiene que ser una diferencia de gráficas. Sí, no, pero no se compara a mi gaming station. No, jamás. Nada. No. Es que esta pantalla que vos tenés de de 10.000p. Sí, este OLED que tiene ahí. Y es así como curva, mira, para dar un efecto tridimensional. Y me llega el aspecto retro. Sí. Las antenas de... las antenitas de conejo para recibir la señal, lo más mejor. Bueno, pero volviendo al juego. Obviamente, como dice el Tico Man, Force Unleashed, las gráficas increíbles. Y no deja de ver su gaming station. Es que me llega cómo quedó mi gaming station. Las gráficas increíbles. La historia quizás es lo mejor de ese juego. Uh-huh. ¿Verdad? La historia es buenísima. Cómo cae entre medio de episodio 3 y episodio 4. Uh-huh. ¿Verdad? Chivísimo. Vaya, Brito, no se le agota la esperanza con el 360. Ha de pensar que debe comprar 360 hasta que salga el bueno. Puta, ya voy llegando. Con la cantidad de Xbox que lleva, no entiendo por qué la rebaja de precios en la consola. Mira, pero es que cuando fuimos a traer el 360 Espérate, es que te dieron tarjetita de cliente frecuente. Después de 6 ponches te van a regalar algo, ¿verdad? Un 10 cuando fuimos a traer el 360 le contaba a ustedes fuera del show la vez pasada que vi que el chavo que se lo había reparado aquel tenía ahí un 360. No sabía yo si nuevo o qué, pero ahí a la venta. Uh-huh. Y le pregunto yo, hey, ¿y este encuentro de vez? En tanto, ¿verdad? ¿Y es nuevo o es usado? Es usado, pero mejor que nuevo, porque si usted lo compra nuevo, le va a fallar. En cambio, este ya está reparado. ya pegó el vergazo. Sí, ya pegó el vergazo. Pasamos ese... Bienvenido a Ryuga también, que acaba de entrar. Ok, entonces, volviendo con Force Unleashed. Ryuga. Buenísimo juego, Ryuga. Realmente se lo recomiendo. Los otros juegos que yo tenía en la lista es... Prince of Persia y Tomb Raider. Los he dejado ahí en espera realmente porque Rampage también me prestó el juego este de Ninja Gaiden 2. Oh. También era otro que yo tenía ahí como en lista, pero no era de mis prioridades. Uh-huh. Todos los que me han dado la recomendación de ese juego me dicen que está mejor, aún comparándolo con Force Unleashed. Las gráficas están buenísimas, pero... Así como que a mí no me ha terminado de capturar, yo creo que es puro nostalgia porque extraño el lightsaber. Pero ahí estoy queriéndole hacer líos, pero sí, realmente el juego se ve bien. Espero que mejore porque lo que me ha desesperado ahorita del primer nivel, que es el que he jugado... Solo uno ha jugado. Solo un nivel de Ninja Gaiden. Que es de ir avanzando y matando ninjas y ya estuvo. O sea, no es de que, tengo que hacer esto para abrir esta puerta en el primer nivel, vea. Okay. Llegué al boss. ¿No hay puzzles? No hay puzzles. Sí hay un boss al final. Y me desespera lo mismo que me desesperó del primer Ninja Gaiden. ¿Sabes qué es el juego así de los Prince of Persia de que tienes que resolver? Sí, algo. Así me lo imaginaba. Mm. Y lo que me desespera de que este es Ninja Gaiden y ando en espada samurai. Entonces, eso a mí me... Pero en algún momento entran en juego las habilidades de ninja de que te desapareces entre las sombras o tenés que infiltrarte. No es tan stealth, hasta ahorita no, solo es el primer nivel que he jugado, no es nada stealth. Uh-huh. O sea, es aquí vienen 300 hijos de puta a matarlos. Ajá, o sea que entra y está gritando el cabrón. ¡Ah, los espartanos! De hecho, encima los naranja. De Esparta. Fíjate que en cierta, yo lo siento como, no sé si tú jugaste los Destiny Warriors. Ah, no. Que eran 300.000 hijos de puta. Uh-huh. En cierto momento así lo sentí. Que no es mi idea de un ninja tampoco. Como el juego de Gundam, aquel que vos contra todo el ejército. Exactamente, así. Entonces, no sé, pues o sea, me dicen que el juego... A todo el mundo que le he hecho este comentario me ha respondido de la misma manera. Seguilo jugando. O sea, eso me da la esperanza que los otros niveles... El último diferente. Nivel es buenísimo. Cuando lo topaste da un bonus que si lo podés bajar. Podés jugar otra la vez. La canción del final es buena. Al final de los créditos. Le vamos a dar el chance. Y tal vez no lo he seguido porque sí, el otro que sí alquilé ya 3 veces. Bueno, la última la alquiló Tico Man. Este domingo. De gratis. Sí, yo tenía ponchada la tarjetita. De hace como 3 años. A la de comprar los 5 Xboxes. Sí, pero... que estuvimos jugando Soul Calibur 4. Oh. Que para los que saben la historia de los geekos, Soul Calibur tiene una historia en nuestras vidas. Tiene un lugar muy especial. Bastante especial, ¿verdad? Que empezamos desde... Desde que Soul Blade. Soul desde Blade que estaban en pañales. PS1. Yo me recuerdo cuando yo traje mi PS1, que traje Soul Blade. Así, ah, este se ve bonito, va, véngase. Presente tengo que vine yo de Estados Unidos. Tarde en la noche, armé la máquina, tenía que trabajar al día siguiente. Voy a ver cómo se ve este juego. Ah, qué chido, vea, está bien. Creo que era Tekken. De ahí puse Soul Blade. Uh-huh. Quiero ver este, ¿cómo está? Puta. La primera que agarré fue el ataque. Es que también la introducción de ese no, juego. No, pero este era el de PS1. Soul Blade. Este es la introducción más paloma introducción de todos paloma. Los juegos. Ah, bueno, sí, tienes razón. Pero espérate, yo me recuerdo que yo empecé a jugar y yo, jueputa, ya son como la 1 de la mañana, vea. Y yo, puta, bueno, no, me voy a dormir, pum. Y no, y así, ¡no, vale, verga! Y me volví a levantar y seguía jugando. Increíble, me inculó tanto el juego que no lo pude soltar. Y de ahí, obviamente, la versión de Dreamcast, que fue la que reinó en todas las idas al mar y todos los fines de semana, sí. por años. Esa es la versión que yo conocía. Como, correcto. Tres años estuvo así haciendo. Es que salían nuevos juegos, salía Dead or Alive, sí. Salían otros juegos de pelea, que era lo que estábamos jugando, y no lo desbarrancaban. Un fin de semana, está bonito, y después. No, no menos. Acuérdate que tal vez. Y siempre decíamos, ¿para qué lo estamos jugando? Si aquí está Soul Calibur. Sí. Y regresábamos a Soul Calibur. Ni siquiera la versión de PS2 creo que lo logró. O sea, ahí lo desbancó porque. Desplazó la consola. Fue la que murió, no el juego. Pero sí, alquilamos. Yo lo había alquilado un par de veces. Alquilamos este fin de semana con Tico Man el Soul Calibur. Y el domingo nos echamos un duelo. Y buen recuerdo, realmente el juego. Sí, o sea, la memoria muscular todavía recuerda funcionó. ¿Qué teclas son? Y se mantienen los mismos combo moves y todo. Han cambiado un poco. Han cambiado un poco, pero eso le da cierto. Eso le da cierto interés en que, hey, vea, ¿cómo era aquel movimiento? Y tal vez vos te acordás cómo el era, pasó, pero... ¿Cómo era el paso ese? El paso. Pero ya lo cambiaron y de repente vos ves que, hey, ahí está, ¿qué puta hice? Y es que le han cambiado. Si era 2-2 para adelante, a ver, 2-2 para adelante, abajo, a ver, vea. Entonces, le da cierto interés otra vez en volver a aprender. Donde sí derrotado que no quise volver a agarrar sin antes practicar era Ivy, que ahí se no le puede ni sacar. A ver, así es, no es que no... La movida para que extendiera la espada y pegar los talegazos de teléfono. O sea, le hicieron un overhaul a ella. A ver, men. Sí, mira, en los juegos a la Ivy le han ido quitando ropa. Ahora, como ya no hay nada que quitarle, le fueron aumentando el tamaño de las tetas. Y ahora veo que le cambiaron los movimientos. Además. Entonces, realmente yo me hubiera decepcionado que hubiéramos tomado este juego, hubiéramos... hecho el duelo con el Tico Man y que hubiéramos dicho, realmente lo dejamos de jugar porque ya nos íbamos a ir a ver Coraline. O sea, si nos mantuvo entretenidos. No era como que, saquemos el era Genesis. Mejor el otro. ¿Cómo se llama el otro? Ya con esta perspectiva, me hubiera quedado mejor jugando. Sí. Sí, así es que realmente llenó las expectativas. ¿Y qué tal? Lo están jugando en High Def 720. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? Sí, lindura. Y más que ahora los personajes, vos les podés cambiar, eso es algo que a mí me ha gustado de esta nueva versión, les podés cambiar absolutamente todo de su traje. Nice. Porque a veces vos ves que está este personaje con este traje, está el mismo personaje con otro traje diferente, y dices, puta, este traje sería perfecto si tuviera las botas del otro. Ajá, ajá. Y lo podés hacer. Wow. Me haces otro personaje custom. Ya que lo copias, pues, y pum, pum, pum, le empezás a quitar. Incluso le puedes quitar todo a las chicas y se quedan en calzoncito. Oh. O les pones un bikincito. Entonces, nice. Obviamente, yo tengo la versión de absolutamente todas las peleadoras femeninas. ¿En bikini? En bikincito o calzoncito. Depende de cómo se ve mejor. Yeah. Y wow. Entonces... Y de casualidad no se ponen a jugar voleibol después. Ya no necesitan. Ahí es mejor verlas peleando. Solo falta que haya un... Ya voy a ver si no se puede desbloquear un escenario que pelea en el lodo. Oh, bueno. Bueno, y también acuérdense. De espadas almohada. Los invitados especiales, que aquí ahora, como estábamos en la preproducción, ahí Tico Man encontró cierta información que parece ser que, como ustedes se recuerdan, el de PS3 trae a Darth Vader. Ah, ok. El de Xbox 360 trae a Yoda. Oh. Y ambos traen al Apprentice, al de Force Unleashed. Ok. Pero según parece, pero como que es pagado, sí puedes bajar a Darth Vader al del 360. Wow. Con, Contenido bajable. Contenido bajable, pero parece que es pagable. Entonces, sí, realmente el juego a mí me ha gustado. Pregunta, ¿vos sí puedes tener Xbox Live desde aquí, El Salvador? Mira, sí podés tener Xbox Live, podés comprar juegos, podés bajar demos de juegos, pero no podés alquilar películas. Eso sí te detecta la... Yo pensaba, la región, que, yo del pensaba aparato, que era mi consola, porque mi consola sí era región 4. Ok. Pero esta, la que me ha prestado... Por el IP te detecta, me imagino. Este es región 1 y no les podés cambiar región, sino que está... ¿Qué onda? No les podés cambiar región, sino que te dice que la región está... ¡Ay, qué guapo te ve, Brito! Le está cogiendo la cabeza de lado. Espérate. ¡Uy, no le den la nalga! No, que tiene las manos ocupadas. Pues sí, entonces que la versión de... ¿Qué pasa, Julio? ¿En serio? Espero que le esté haciendo por joder. Julio, agarra así como una postura, como que viendo de ladito, así que... Mueve la cabeza. Ya te he olvidado lo que iba a decir. No, que tu Xbox era región 1. Ah, ok. Nervioso. Entonces, este sí es región 1. Ajá. Pero aún así no te deja bajar movies, pues. Yeah. No he intentado que ahora con este nuevo Xbox Experience, el nuevo interfase, trae la interfase para Netflix, que es por lo que yo veo en los reviews, toda la mara está, ¡ah, qué paloma! Claro. Me imagino que aquí no va a funcionar, ¿verdad? Porque yo adquirí el sistema de el servicio de Netflix, me vino una película, tuve que pagar impuestos por esa película, porque... No sé si ustedes saben cómo funciona, pues ahí te dice, escoja su lista de películas, sí, como su wishlist. Y yo, a ver, ¿cómo lo puse? No sabía que inmediatamente me iban a mandar la primera. Ups, sí. De bien, tuve que pagar impuestos y todo eso. Y yo me hice socio de eso para ver las películas, los stream. Yeah. Pero no me dejó. Me dijo que en este país no está. Netflix es alquiler de películas, la tienes que devolver en teoría. Exactamente. Sí. Te vino de Estados Unidos, la tenés que mandar. Y cuando la devolvás, tenés chance de la siguiente. Ajá. Creo que te viene con un sobre para Que te viene con un sobre para que vos la envíes. Pero desde aquí, para devolverla, vas a tener que pagar el envío de aquí a Estados Unidos. O sea, vale la pena. Yo inmediatamente, cuando me di cuenta de eso, y que no pude hacer, no soy de aquí el stream, inmediatamente lo cancelé, porque yo me había la semana gratis que ellos te dan. Pero me vino la movie. Pero ahí te decía, si usted cancela cuando tengo una movie ahí, o nos la devuelve, o quédesela que le va a caer el talegazo a su tarjeta de crédito, me quedé con la movie. O sea, ya había pagado todos los impuestos y todo eso. Más barato que estarla mandando de vuelta. Y por cierto, bueno, entonces sigue siendo la única opción para alquilar movies así digitalmente a Apple. Que yo me he dado cuenta legalmente, no he probado Amazon. Desde El Salvador. Amazon no se puede, yo ya probé. Ah, no se puede. Es más, ni siquiera comprar música de Amazon se puede. Ah, no jodas. Sí. Ya o sea, probé. Que él te dice, estás afuera de los Estados Unidos, no se puede. Sorry. Qué pendejo. Yeah. ¡Qué la Apple! Sí, por eso ahorita Apple es el único que... Y que, por cierto, estamos haciéndolo medio... Así es medio que... Mal. Un fracaso. Como... como en resumen, se las resumo. Y, en programas anteriores yo había... ¿Qué es? No sé, pero aquí está la solución para evitar el calentamiento del 360. Un ventilador de pedestal con el aire acondicionado encendido. Puta. Wow. Sí. Pues bueno. Sí, que antes cuando todavía Rampers no había hecho su labor caritativa de prestarnos este Xbox, yo estaba con que, ok, me vuelvo a comprar un Xbox o me compro un PS3. Y ahora ya, o sea, yo ya tomé mi decisión, pues, o sea, va a ser otro 360. Otro sí, 360. Bueno. Otro 360. Que mira, se va a joder, se va a volver a joder. Cuando yo veo las imágenes del 360, ¿cómo es? Y después veo las Dell Optiplex, la versión. Son igual. Es que es la misma. Es la misma, hasta la misma cajita. Mira, igual, pero. Es una PC. Pero cuando te compré el 360, en teoría ya va a ser el nuevo. El Jasper. Modelo procesador que ya no se va a quemar. Que supuestamente sí, ese es el que comenzó a salir. With all brand new bugs. Ajá. Sí. Es el que comenzó a salir en noviembre, si mal no. Esa va a ser la versión que va a traer unicornios adentro del procesador y pixitos. Mira, en las es mítico eso, en las, que no se queme. En los blogs, en las noticias, sí he oído de que toda la gente está como que, ah, que el Jasper es el que no se va a arruinar, que va. No he oído si alguien ya dijo, va, sí, yo... Bueno, sí, ya vi que va, aquí está el Jasper, ya lo destaparon, aquí está el Axi, lo puede reconocer, estos son los números de serie. Casi no se quema. No, de eso no he oído nada. No, no que mira, te lo venden con un mini split, lo instalas en el techo. Cuando le das, oh, se abre así. O sea, mira, emails, sí, ok. Y los que son, y los que son versión árabe, hola, hola, ya vimos los ricos, el Natal. Mi recomendación siempre, tenía el extintor a la mano. Antes de PlayStation. All right. Los geekos ya vieron el primer episodio de la nueva serie de Joss Whedon, Dollhouse. Ah, sí, Dollhouse. Ajá. ¿Qué tal? Y salen varias muñecas. Con la Fate, ¿no? ¿Cómo se llama? Lisa Dushku. Lisa Dushku. Lamentablemente, Brito Man acaba de salir del estudio de grabación. No puedo decir masita. No puedo decir todas las masitas que salen, cómo yeah. sale ella. Sale chulo, ¿no? Y, duchándose con, como, con otra bicha. Está buena. Está bien. Hay que verla, ¿o no? Es interesante, o sea, okay. es una buena introducción al concepto de la serie. Al principio sale... ¿Y es pilot o es episodio ya full? Es episodio completo. Es yeah. el inicio de la serie. Ok. Episodio. Y yo leyendo críticas dicen, miren, estuvo un poquito lento ciertas partes porque hay mucha presentación. Yeah. Aguántense 4 episodios. No, pero está bueno. Que de aquí al cuarto se desarme la onda esa. Todo ay, ya, mamacita, en el camino al cuarto. Me la desarmo. Miren, solo que vean la escena al principio cuando está bailando en el vestidito blanco y ya y llega al cuarto. Ya con eso ya estuvo. Bueno, señoras y señores, tenemos acá unos cuantos emails y les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rampage y nos pone: ¿qué tal, geekos? Este correo es algo extenso, dice acá, así que aquí va Game Trivia, ya que estamos hablando de juegos. Dice acá: ¿sabían que el famoso Sony PlayStation... Ese no lo leíste la semana pasada? No. Semana pasada lo leí. Hace un mes lo leí. No hubiera existido si no fuera por Nintendo. Sí, ya lo leímos. Sí. Ah, pues ya lo leímos. el siguiente email que tenemos por acá, ya lo leímos, Magazine. Ni siquiera lo leímos. No, el que leíste la semana pasada era el de que Microsoft, no, que Sony había sí. financiado a Xbox. Este está hablando todavía antes. Esta es otra cosa. Esta es otra noticia todavía más vieja. Bueno, ya lo mandé al archive, así que sorry, Rampage. Aquí en Julio T. Aquí viene. Samuel nos pone acá: amigos geekos, nuevamente escribiendo para felicitarlos por sus 200 programas. Aún sigo esperando sus consejos para el geeko casado, puesto que mi esposa no deja de ver la inversión en cómics, figuras de acción, tecnología geeka y cosplay como un mero desperdicio. Razón porque tengo que tener mis cómics de colección y otros artefactos geekos bajo las 7 llaves, dice acá. Por otro lado, barcasadas atrás, escuché al gran... barcasadas atrás. Escuché al gran Brito que hace tiempo estaba ideando la manera de elaborar, hacer una katana. Yo también en su momento pensé en los machetes. Y a mí también... ¡Ey, no soy el último! Hacer una katana. Sí, es que no la hay, es que entonces, ¿no? A mí también me llama la atención el tema de las armas japonesas, por lo que les envío un link al video de un maestro de espadas peruano. Hace poco me enteré de este amigo y me parece curioso que en este lado del mundo hay alguien con dicho oficio, el cual asegura ejerce hace 5 años y al momento tiene más de 150 espadas elaboradas, habiendo reproducido las espadas de Gladiator Blood Plus 300, Kill Bill, entre otras. Uy, la de Cloud quiero que... Así que... Es bien fácil. Y aquí nos ponen unas cuantas fotos de las espadas que él hace. Mira, ahí está la de Kill Bill. Esa la tengo yo. Vale, pero así que muchísimas gracias a Samuel. Vamos a poner los enlaces de YouTube en el blog. Eddie Dark también nos manda un email y nos pone: hola, Kikos, aquí su amigo Eddie Dark. Después de tanto tiempo, me hubiera gustado escribirles antes, pero créame que estoy muy ocupado. Bueno, espero que este año vaya muy bien. Es Shazam. Dice acá: espero que haya sido la primera vez que ponen Shazam en el año, dice acá. La sección. Pregúntale a los geekos, dice aquí. ¿Cuál creen que es el peor disfraz de héroe? Peor disfraz de héroe. Ajá. Peor. Aquaman. No. En los X-Men, el fulano aquel que Banshee, cuando tenía unas como alitas en el traje, en el sobaco, que eran rayadas, blanco y negro, y el traje creo que era amarillo. ¿Sabes decir por feo? Por feo. Ah, no, yo pensaba que por funcional. El de Robin. Oh, sí, pura mierda. Sí. Es que los colores, sí. O sea. Sí. Era, denme riata, pues. Caballo. O sea, véanme. Ajá. Y a la parvilla va a estar Batman. No, Batman lo mandaba de frente. No, es que ese era el plan. Batman se quedaba en la sombra. Segundo, dice acá, ¿qué es la cosa geek? ¿Cuál es la cosa más geeka que han regalado? ¿Regalado? La cosa más geeka que han regalado, geekos. Pues, ¿mi Dreamcast? Bueno, regalaste tu Dreamcast. Sí, el Tico Man. Mi Mac Mini, que se fue regalada. Se fue regalada, Tico Man. O sea, yo después a mí hasta pelaje, ¿no? Bueno, pero yo podría decir, siguiendo la misma, no sé, la misma tónica de que me vendiste tu Mac Mini, pero realmente fue un regalo. Cuando me vendieron a mí, que realmente fue un regalo el iPhone. Así me lo dieron en $150. O sea, bueno, pero que yo he regalado. Bueno, yo te regalé una muñequita de la Mai Shiranui, me acuerdo. Varias me he regalado. ¿Esa? Creo que dos. Porque vos me regalaste una. No, la Kazumi yo la compré. La Kazumi yo la compraste. Yo te regalé a ti un muñequito de Darth Maul, creo, ¿o no? Bueno, me regalaste Dark Knight. Dark Knight, bueno, también, sí. La película. Dark Knight. Ay, y vos le regalaste a ti. ¡Y ya no está los vende! Crew, ahí está, ahí está. Pero los tengo en la cajita, no los quedo ahorita. Que yo regalé una camiseta de Naruto que solo tenían los logos de las cuatro aldeas al frente. Ah, ya me acuerdo aquí. Bueno, dice por acá, entonces. Ahora, aquí hay unas interrogantes que estoy seguro que han estado en las cabezas de los oyescuchas, pero nadie se ha atrevido a preguntar. ¿Volverá hoy en la historia? No. Not bloody likely. ¿Volverá Candy Candy con su medalosa voz? Not bloody likely. ¿Qué pasó con la viejita? She's dead. ¿Cómo supieron los Kikos que el hijo de Julio naciera el 8 de julio? Ah, esos son los poderes mentales que tenemos. Eso fue al revés. Nosotros willed it. Como dicen, nosotros por pura fuerza de voluntad decimos que ocurriera. Bueno, solo les cuento que ya me leí los paquines de Final Crisis y que cuánto tiempo creen que pase hasta que el que sabemos que murió regrese, dice. Not much. ¿Este año o después de este año? Este año. ¿Cómo? Yo digo que este año. Yo creo que le dan un año. No. ¿Qué vos? Sí, Espérate. Razonemos la pregunta. ¿Cuándo sale la siguiente Dark Knight? No, falta. Falta un montón. Como 2 años. Sí. Pues se pueden tardar. Mira, ya publicaron la semana pasada el de Neil Gaiman, la primera parte de qué pasó con el Crusader. Y no lo he leído todo, pero ya hay dos fulanos que están como narrando y uno es Batman, que está viendo su funeral. Wow. Entonces, o sea, te lo están restregando en la cara, el fulano sigue viendo. Y, o sea, nunca se ha puesto, nunca se ha ido. Y hablando de eso, ya vieron la película Batman vs. Drácula. Película. Con el nuevo de Batman. Con una película animada. Animada, es película animada con el estilo actual de la serie de Batman. Ah. Mira, qué buena está luchando contra un Drácula sobrenatural. Wow. Bueno, o sea, bueno, que hay un Drácula que no sea sobrenatural. Sí. De ahí nos manda unos links. Dice que quiere que los publiquemos. Y todos son acerca de AMVs, ¿verdad? Así que ahí lo vamos a poner. Son esos, ¿cómo se llaman? Animes. American Music Video. No, hombre, Anime Music Video. Así que a mí, Frank, yo no soy muy fan de esos, no, este, Eddie, pero ahí los vamos a poner en el blog para que los demás los puedan leer. Pero de ver. Simón. Sí, no importa. Este. Rampage nos pone aquí para el orgullo geek. Aquí les dejo la lista de las 81 películas geeks que hay que ver. De las 88 uñas. Ahora sí, puedo decir que estoy. Mándelas a la tienda. Lo para geekos, la tienda, ¿no? Sí, ahí está. Sí. 88 películas. Ahora sí puedo decir que estoy más que orgulloso de Britoman y de Ticoman. Porque hoy pueden morir como verdaderos geeks, dice acá. Puta, gracias. ¿Por qué? Dice acá, ¿qué hicieron? Porque el jueves pasado ellos lograron ver una película que es un one must see geek movie. Me refiero a nada más y nada menos que a Uy, sí. Barbarella. Ya la había borrado de mi mente eso. Así que vieron a Jane Fonda. Esa es la música de las escenas de acción. ¿En serio? No, pero de escenas de acción. Es el inicio de la movie. Pero sí sale en la película. Sí. No, mira, la película es. Mira, es como mientras sale esta canción, está haciendo como striptease de Jane Fonda. Sí. ¿Qué es lo más interesante de la película? Bueno, es que en toda la película ella anda pasando por el universo como que having sex or something like that. Yeah. No, al final sí. Pero es una película italiana, ¿verdad? Producción italiana. Producción italiana. Sí. Parece que la filmaron Sale la Jane Fonda desnuda y por cierto se ve muy bien en esa época. Sí, o sea, sí, eso en italiano y hay versión en inglés, o sea, que grabaron los diálogos directo en italiano. Sí. No, y se ve como que el sound es está extraño, ¿verdad? En la versión en inglés inclusive se ve como raroso, no machea bien lo que está diciendo. No, a veces no. Mira, yo estoy acostumbrado a ver películas toda mi vida en español. Yeah. Que no, no. Que nunca macheaban las series de televisión. Ajá, todos. Sigue hablando. Dice que es una película de Jane Fonda de 1968, con sus pros y sus contras. Cuando yo nací. De la época, solamente les comentaré. 9 meses después que salió la película, salió Julio. ¡Qué coincidencia! Está basada en un cómic francés de 1962 y fue publicada en la revista. ¿Qué recuerdo me trae esa película? Fue publicada en la revista Heavy Metal en 1978. Lo demás te lo dejo a Tico Man y a Brito Man si es que quieren comentar sobre ella o si me recomiendan o no. Es la más pura mierda. Es que no tiene sentido. Es que es bien psicodélica, ¿eh? Necesitas un puro. O sea, pero sí, eso, ese es ese tipo de películas que le empezás a ver. Tenés que tener... El Tico Man se durmió. Yo no me dormí. Pero me dormí como 5 minutos del final. Pero sí, yo, esa película de que no, yo la tengo que seguir viendo. Quiero ver qué tan mal sigue. Yeah. O sea, ¿a qué nivel de... Casi llega de, a octagón. Sí. No, es un... No, pero es que este es como uno de esos... Como uno de esos accidentes que vos sabés que hay algo very wrong. Pero no podés dejar de ver. Ah, mira, yo de repente no les creo a ustedes que... Porque es una Mirala. Mirala. No, it's really bad. It's really a bad movie. Clásica. ¿Vos ya la viste? Pero estás hablando cult classic. Porque estaba leyendo. Sí, tiene un cult. Y cuando salió la Mara, no le gustó. O sea, es que dijeron, película hasta que salió. Es que no tiene sentido. Pero ha tenido un fanbase bastante, bastante dedicado. Pues. Sí, igual como The Attack of the Killer Tomatoes. Pues es una película mierda, pero tiene un following increíble por ser precisamente por la película mierda. Tenemos que hacer que Octagón llegue a esos niveles. Ponele que el malo se llama Durán. Sí. O sea, la buena es la Barbarella y nunca hizo ni mierda. Más que coger. Sí, solo así. El malo la atrapa y la mete en una máquina que causa tanto placer sexual que mata a las personas. Pero ella funda la máquina. Ella la quema. Yeah. Y creo que era tercera vez que cogía en su vida porque supuestamente... Antes cogían de otra manera. En la tierra, en ese tiempo, se echaban unas píldoras y solo me juntaban las manos con otra persona y... A lo y mentalmente así, okay. se orgasmicaban así. Strider Spinal también nos pone acá. O sea, no se metía la carnita. No. Hasta que le dije, no, si hagámoslo con carnita. Yeah. De tamalito, con carnita adentro. Y se la coge. Es que ese es el peso de tamalito, no sabía. pero se la coge un Wookiee. Puta, mira, es un chavo que andaba, o sea, todo barbudo, que andaba un traje, que el traje era un disfraz de simio, pero sin la cabeza, ¿verdad? O sea, imagínense qué, o sea, no literalmente, pero sí. Era un poblado de pieles. Simio, o sea, hasta tenía... Pues... Alquílenla, vale la pena. Por lo pero menos el volado es que vamos a coger... Se quita el disfraz y es más peludo él que el disfraz. Y la mano, quítate la camisa. Nada, que no te vas a chulotear, güey, puta. Bueno, Strider Spinal, pone, hey, comiquicos, ¿cómo han estado? Ya mucho tiempo sin escribirles, aunque aún escucho el programa semanalmente, excepto el episodio 200 y el de Ed Brubaker, que me dicen que están cagadísimos. Ya que este será un Open Mic Night, que se fue la vez pasada, y tampoco quería extenderme solo para decirles... Este no fue Open Mic, no. Tuvimos más temas que el Open Mic Night. The All-Star Superman ya concluyó el año pasado. Sí, y bueno, todo aquel detractor de Superman debería echarle un ojo, pues demuestra que un poco de ingenio puede contra los retos, según algunos infranqueables. O sea, hicieron a Superman interesante. De escribir para el primer superhéroe. Si hacen un review próximamente, me encantaría ayudarles, porque la serie me encantó, dice acá. Sí, yo estoy esperando el libro así completo, porque ahorita han sacado 2 libros, del 1 al 6 y del 7 al 12. Yeah. Pero yo quiero uno solo, así toda la historia. Y lo está otro dice, bueno, sin más que rebuscarse, luego lo pondré en el foro. Para la mesa del comedor. Para subir el monitor. Es mi apoyo incondicional al juego Mortal Kombat versus DC Universe, que no ha generado mucho interés por casi nadie que conozco, pero indudablemente tiene excelentes puntos a favor si se ve desde el punto de cultural y geek, dice. Pues, aunque los personajes de ambas compañías aparecen en versiones muy estándar, sin conflictuar con sus respectivas líneas de tiempo, hay excelentes guiños en los finales, primordialmente a detalles de ambas sagas que vale la pena disfrutar. Menciones al proyecto OMAC, eventos de Mortal Kombat Armageddon, parodias de superhéroes y algunas sagas de cómics como Emperor Joker. Bueno, no escribo más para no aburrirlos, pero anexo el enlace a un video muy bueno que es La Matrix corriendo en Windows XP. Es muy bueno, ahí lo vamos a poner para que lo vean. Man, ¿y cuándo nos sacrificamos por el team y lo alquilas y nos das un review de ese juego? Someday. Rofe nos escribe: hola, geekos. Rofe nuevamente escribiéndoles de Buenos Aires. La semana pasada les mandé un mail donde, además de hacer una pregunta con Miquera, les comentaba que había lanzado mi nuevo webcomic llamado Gulick. Bueno, ya está disponible. ¿En la tienda? El nuevo y más sencillo dominio, www.gulick.com.ar. Espero lo visiten y comenten. Estoy subiendo una tira nueva todos los días. Y para los amigos que quieran comprar el libro de Gulick, ya está listo también en la tienda de los Geekos. Ahí van a encontrar un enlace en la página principal de comicgeekos.com y también en el blog. Y se fijaron, por ser Rofe, no dije que sea, lo habían leído la semana pasada. Yeah. Ahora sí, no mencionaste para nada que lo habían leído la semana pasada. Me lo aguanté. Una pregunta comiquera. ¿Y te lo vas a seguir aguantando? Una pregunta comiquera. ¿Creen que este boom de películas basadas en cómics ayudó a la industria? ¿O quienes van al cine a ver, por ejemplo, Spider-Man 3, al salir ni se les pasa por la cabeza comprar un cómic de Spidey y seguir leyéndolo mes a mes? Por la cabeza. Porque, por lo que comentaron unos programas atrás, de la industria del cómic en Estados Unidos está caída. Y si uno ve las taquillas de Dark Knight y de Iron Man, por dar solo los ejemplos, parecería que tendrían que estar pasando todo lo contrario. Saludos. A ver, buena pregunta, porque... ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que sí ayudó a la Marvel, porque ese dinero, como por ser productora directa, le entró a Marvel. Le está subsidiando los cómics. Está subsidiando los cómics. O sea, no está haciendo más lectores. O sí, tal vez está haciendo más lectores en los niños que lo vean y que tal vez se quedan picados, pues, pero... Pero no sé qué tanto crossover hay. En las cifras que leo de estadísticas de ventas de paquines año con año... 2007 y 2008 fueron relativamente buenos años, se vendieron mejor, más paquines que los años anteriores, pero un crecimiento, una pequeña fracción. Casi lineal. Y no necesariamente se refleja en los de Batman, en los de X-Men. Es más, el paquín más vendido de Marvel el año pasado fue Avengers. Los títulos de Avengers, X-Men quedaron atrás y de Avengers no ha salido ninguna película. Mm. Batman no ha sido el mejor, el libro más vendido tampoco de la DC, ha sido... JSA, JLA. Bueno, hablando de Batman también, ahí a quien ayudó fue a la Warner. No tanto de ese dinero le filtró a la DC. Pero al final Warner dice, hey, de aquí estoy sacando buenas ideas. Le pasas una tajada o le decís, vaya. La subsidia a toda la DC. Sigan produciendo paquines aunque no ganen tanto dinero. O sea. Sí. Pero realmente fue la única que les hizo... Bueno, sería una lástima que se muriera ese arte del cómic en papel. Sí. Pero, siendo realistas, tienen que... They gotta come up with something better. O sea, tiene que mejorar la distribución. Y te das cuenta que el mundo se está cambiando. O sea, periódicos de New York Times, un puño de cosas, están saliendo por completo del print y yéndose hacia medios digitales. Los motion comics. Fíjate que Suda Comics de la DC, siento que es un buen paso. Motion Comics, yo siento que no es tanto. Yo todavía siento que el cómic tradicional, pero en versión digitalizada, puede ser bueno. Que te vendieran un CBR legal. Exacto. That's it. Yo estoy feliz con los CBRs. ¿Sabes qué? Los Motion Comics... No, los comprados. Es un laboratorio para ellos. Tal vez atraen a las generaciones más jóvenes, que no están acostumbrados a leer paquines como nosotros, y tal vez eso sea el gancho que les hace falta, porque ahorita dicen que hostiga estar viendo cartoons, dibujitos estáticos. Pero no es por nada, pero lees mucho más rápido un cómic vos que estar viendo un motion comic. Te tardas mucho más. A mí no me trae mucho la atención. Te lo llevas al baño sin decir, se me va a oxidar. Pero imagínate el aparato ese que ha sido el gran éxito, el Kindle. Ajá. Imagínate un Kindle... A colores. Kindle Garden, decimos. ¿Ah? No, God, espérate. Se ganó el primero de la noche, señores y señores. Puta, porque ignoraste ahí toda la sección de juegos de video. No te vuelvo a ignorar. Imagínate un Kindle a colores. Ajá. Y que te baje automáticamente los cómics y que te lo cobre, pues. Que pues vos te suscribas. Cabal, $2 por issue. Va. Estoy feliz. Yo también. Yeah. Ahí, no, ahí tienen que ir pensando. Menos, no gastan en papel. Señoras y señores, continuamos. Sí, Eliud Palacio Córdoba nos escribe: saludos, Kikos, y felicidades por sus 200 podcasts. Yo más o menos los escucho desde el 150. Más o menos nos escucha. Desde el cielo, pensé que iba a decir yo. No, no. ¡Oh, my God! La viejita. El colacho. En mi iPod dice también: les mando unas fotos de cómo la paso aquí en Los Cabos, México. Ya saben, cuando quieran darse una vuelta por estos lugares, pues nomás me avisan. Perdón por el retraso. Aquí están las fotos de Eliud echándose una cerveza Victoria. Sí, lo que quieres tener no es así como esa cerveza. No, y las checas. Y acá está. Sí, mira, están las checas. Cabo Rey. Es perra, es perra. Y aquí está con la. With his dog. No, es perro. Ah, ok. Sí, se nota. Y vio una perra, el perro, al parecer. Iba pasando el lazo. Perdón por el caso. En la felicitación, pero el trabajo, los torrents y entre otras cosas, me impidieron mandarle las felicitaciones a tiempo. Pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. See you, geekos. Y aquí nos pone otra. Gracias, gracias. Una foto con una moto. Mira, qué moto. Qué chido. Nice. Sí, después llega el dueño. Foto con las chicas. Después llega el dueño. Después llega el dueño y le dio su dólar. Para que... Bien, cuidado. No. Es que si te vio, ahí en la esquina alcanzaba el trapito. Sí, ya lo limpió todo. Bárbaro. La siguiente foto es la moto en el suelo y él corriendo. Así acaba la telefecto, le hicimos. Vamos a ver qué tenemos por acá. No, fregué, sí se parece a la del Capitán América de aquella película. En el mar, para salvar a una bicha que le habían robado la cartera. Sí, una viejita le habían robado la cartera. Ah, por cierto, vamos a poner un enlace al blog de Rofe, porque ahí puso una página nueva del cómic que está haciendo. Ahí le pone el link para que la vayan a ver. Se ve siempre... un arte excepcional, muy bueno. Mira, ahí estoy viendo que en el chat están poniendo que Watchmen dará dinero a la Warner. Yo estoy teniendo mi miedo de Watchmen. A ver. Yo la veo chiva. Mira, yo la veo chiva, a mí me llama la atención. Solo por el trailer, la habladuría, así todo lo que habla la Mara y la expectativa que tiene. Uh-huh. Ese primer fin de semana. Ah, no, eso sí, eso no te lo dudo, pero es que voy al comentario que hizo Julio en el cine. Un amigo mío que se fue a vivir a Estados Unidos con su familia hace como 10 años, 10, 15 años. Allá ha crecido su hijo. Tiene como ahorita... Voy a ir, yo tal vez crezco. Ah. Bueno, si tenés 11 años, aún puedes crecer. ¡No tengo más! Me escribió antier para preguntarme, mira, Julio, por favor ayúdame, ¿quiénes son los Watchmen? Ajá. ¿Sale Batman o va a salir Superman? Los Watchmanes son unos... Porque mi hijo me dice que ¿quiénes son esos héroes? Si sale alguno de los héroes que él conoce, porque si no sale alguien que conoce, él no la quiere ir a ver. Le vale riata. Y si a él no la va a ver, a mi Chero no le dan permiso a la esposa que se vaya a ver al cine a verla tampoco. Entonces me dice, ayúdame, ¿qué onda con esto? Conta la conversación de la... Entonces, ese va a ser un factor para un montón de gente. No, es que ahí vos decís que no lo iba a ver el bicho... Si no era un héroe conocido, obviamente Watchmen son nuevos héroes. Pues. Ajá, pero entonces extrapola eso. O sea, siento que en Watchmen la vamos a ir a ver los fanáticos. Los fans de cómics. And that's it. O sea, ese es el miedo que yo tengo. Ya. Yeah. No sé, que la vamos a ir a ver y nos va a gustar si la película está bien hecha. Pero no sé si va a ser hay tantos nuevos héroes ahora con la serie de Heroes. Pero mira, con Spirit. La serie de... Pero Spirit es un héroe viejo. Sí, pero es un héroe que la gente no conoce. Que no conoce. Pero mira, vaya, la serie de Heroes. ¿Qué otra película de héroe que van a sacar? Que no Hancock. Hancock. Pero esa Will Smith. Es Will Smith. Punisher. Ajá, esa está mejor. Pero esa ni la mamá de Punisher sabía que iba a salir esa movie. Watchmen. O sea, Watchmen. Afuera el juicio con la Fox que casi no sale. Puta, esa fue noticia. Pero igual, fue noticia en los sitios de blog de cómics. Aunque salga noticia en otros lados. O sea, si vos no sos un comiquero... Señores, time will tell. Ojalá que me equivoque. Sí, el sí. Extra de la Speaking movie... Speaking of time... El extra de la movie salió en Dark Knight. La mitad del mundo fue a ver Dark Knight. O sea, la mitad del mundo sabe que va a salir Watchmen. Pues sí, pero es como que vos veas... y de repente te salga que van a salir... Que vos viste en Dark Knight... La extra de una película que es un episodio icónico de... Mira, no es por nada. Si vos fuiste a ver... ¡La Betty la Fea! Love Boat. No, pero bueno. Te voy a decir entonces, una cosa. Si vos fuiste a ver Dark Knight, lo más probable es que fuiste con un geek a ver Dark Knight. La, no, porque Dan así tú. Lo más probable es que si vos fuiste en un grupo de tus cheros, hay uno que lee cómics y es Paloma. ¿Qué te explicó? Y, y es el que te fue explicando. No, es que este no sé quién, este no sé cuánto. Y cuando salió el de Watchmen, él te explicó. Cuando salió el extra, se brindó. Los grandes éxitos. Un bicho que se quedó. Él. La película... le contó a los demás por qué es el excitement. Pues sí, no, pero si a mí me contaba que, mira, que este episodio de Dawson's Creek... Ya, pero si vos fuiste a ver Dark Knight y de repente están viendo que viene esta otra que también está, se ve igual. No sé. Mira, por eso les digo que tengo mi. Mira las películas que han ganado pisto haciendo cómics. De cómics. Spider-Man. ¿Quién no conoce al hombre araña por las caricaturas? X-Men. Fue bien. Y Batman, y cuando está pasando de la misma gente que te trajo. Buen punto. Viene Watchmen. Buen punto. Ahí se hace un buen punto. Bueno, perdón, seguimos. Brito Brizuela. Ajá. Ese es Rampage. Ah, perdón, sí. Rampage, Daniel. Es que pone Brito Brizuela, Daniel Edgardo. Es una lástima que por trabajo no podré llegar. También es Edgardo Brito. A mi autoinvitación al programa de juegos de los chicos, pero aquí les dejo un dato interesante. Que vaya al juicio. Sí, Casio. Casio, la compañía de calculadoras y relojes, sacó una consola de juegos de video llamada Casio Loopy. Que la puedes meter abajo del agua, 50 metros. Es una consola de quinta generación. Esos 50 metros realmente eran 25. Ah, sí. Era 32 bits. Y se empañaba la pantalla. Y se compitió contra el 3DO, contra Amiga CD 32, Atari Jaguar, Sega Saturn, PlayStation original, el NEC PC FX, Nintendo 64. El Jaguar tenía el modelo A. El Apple Bandai Pippin, FM Towns Marty y Playdia. Se vendió exclusivamente en Japón y salió en octubre de 1995. Japón. Fue lanzado para otro... Fíjate que no te he estado poniendo atención, pero por las dudas. Pero que mira, ahí me acaba de caer un recuerdo. El 3DO, ese era Panasonic, ¿no? Creo que sí, fíjate. ¿Nunca voló? No. No sé. Se vendió exclusivamente. Es que no era avión. Sí, era consola de juegos, no era avión. Salió en octubre del 1970. El Xbox casi vuela. Oye, estoy creyendo que era avión modelo, así. No vuela, estaba... Fue lanzado para el mercado femenino, pero solamente se produjeron 11 juegos para esta consola. Vibraba. La mayoría de ellos eran tipo G por B, no sé qué es eso. G times B. G-spot. Girl and Boy. Y Dress Up. Una de las características interesantes es que traía incluido un impresor termal a color con el que se podía crear stickers de los screenshots de estos juegos como accesorios. Opcional también traía un Magical Shio que permitía usarse... ¿Qué consola es esa? ¿La de la Casio? Casio. Casio Loopy se llama. Tenía un Magical Shio que permitía usarse como un video cassette recorder y DVD para poder capturar imágenes y agregarles textos para poder usarlas como stickers. Características, dice, tenía un procesador RISC, no sé qué, y ahí está la lista de juegos. Ese era un riesgo. Así que aquí vienen las fotos también. Conquistabas África. Del Casio Loopy, mirá, si está medio che. Hein. Qué rara la distribución de los botones. Este Loopy. Sí, sí, hasta el controller estaba como diseñado mal. Pero, puta, ahí te tocaba hacer un AC, una combinación AC. La cagaste. Es que estaba, si te fijas, el diseño está para solo jugarlo con el control, con el dedo gordo. Sí. Sí. Okidoki, entonces ahí está, gracias a Rampage. Interesante, la cápsula. La cápsula que siempre nos manda. Cultural, video histórica. Game. Exactamente. Y con eso llegamos al final de los mensajes y al final de este episodio. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en este episodio. Logramos tener bastante gente conectada en el stream y logramos tener 7 personas en el... ¿Cómo que digo? Saludos a Rofe, Paco, a señor Mr. Benitos, a Benítez, a Indalecio, a D3A y a Alex. Señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir... ¡Kimochi! ¿Qué estaba haciendo el sensei? No sé. Pero ni la Adriana Lima. No, cabrón. Ni a ella le sale así de fina la voz. Es que el sensei toma miel todo. Se agarró en una gaveta. La lechita con miel. La lechita con miel. Bien, señores, esta noche los vamos a dejar con una canción que me llega. Por favor, pónganle atención a los lyrics, que es muy importante. Es de un cantante que se llama Tom Smith. Y la canción va dedicada a todos los sidekicks de los superhéroes. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! I'm the hero psychic and I've got a lot to say. None of it's intelligent, I just get in the way. But I'll do one useful thing to help him save the day. I'm the hero psychic and I'm okay. When the hero needs me, I will be right by his side. Unless, of course, I've wet myself before I run and hide. Still, I'll probably help him out just when it seems he's died. I'm the hero's sidekick, and I've got my pride. He would have a girlfriend if he noticed her. But they do this stupid little dance. She'll end up with me, of that I'm pretty sure. If he weren't so obsessed, I'd have no chance. When the villain has us where he wants us in the end, I'll do something stupid against which he must defend, leaving him wide open for a shot from my best friend. I'm the hero's sidekick, or so I pretend. Maybe then I'll get a scene where I don't die alone. Or perhaps I'll live and we'll both see how much we've grown. All I've done since volume one is argue, piss, and moan. Won't someone give me a franchise of my own? I'm the real hero, I'm the one folks want to see. Second fiddle or banana ain't my destiny. What's that then? That means the villain's coming after me. I'm the hero's sidekick, and that's all I need to be. Him, he's the hero, all him, not me. I was just standing here. I've never seen him before in my life. I was waiting for a bus. I have no idea who this guy is, except that it's not me. ¿Y entonces? Es que no arrancó el triciclo. ¡Ah, la puta!